soy Raúl Bisuete, estoy en la Universidad Central del Ecuador y quiero extender un agradecimiento a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirme realizar mis prácticas preprofesionales.